El tablero político, económico y social de la República Dominicana, al momento de haber transcurrido el montaje de la farsa electoral montada por el imperialismo norteamericano, los corrupt partidos encabezados por el perro de mierda y su producto más explícito, que es el mojón, y por lo cual insistimos en que es un mojón Luis Abinader Corona. Este tablero político y sus vicisitudes en la pasada farsa electoral, los últimos acontecimientos económicos, políticos y sociales que configuran este tablero se explican desde nuestro punto de vista, sujeto al materialismo histórico y dialéctico, a través de que para enero de este año, el endeudador y ladrón del gobierno, que es el mismo cabecilla de este, es decir, el haitiano Luis Abinader Corona, en enero, el gobierno de este ladrón y estafador aumentó la deuda externa tomando prestado 431 millones de dólares. Y para febrero tomó préstamo duplicando dicha cantidad de enero por 926 millones de dólares. Es decir, entre enero y febrero tomó 1.359 millones de dólares, que se explica la abundancia de millones de pesos que puso a circular para la compra de los candidatos de los otros partidos o incluso de los otros partidos políticos del sistema, como el mismo Abel Martínez, como al mismo Leonel Antonio Reina y como al mismo Danilo Medina. Es decir, que fueron unas elecciones, llamémoslo así, que lo menos que fueron es libre, porque estaban subyugadas por el soborno de un conjunto de partidos y candidatos corruptos, como lo que más. Los resultados arrojaron aún así, con esa turbulenta y masiva actividad de soborno monetario, el candidato presidencial de los perros de mierda, del partido prohaitiano perro de mierda PRM, apenas fue de un 30% del total del electorado, lo cual establecemos partiendo de las mismas cifras que ha de suponerse están amañadas, que dio el gobierno a través de la Junta Central Electoral en componenda con la Iglesia Católica y la Embajada Norteamericana, que son quienes manipulan esos organismos. Establecieron que hubo por lo menos un 45% de abstención, y en esa abstención es que radica la dignidad nacional y la dignidad de los dominicanos. Votaron 55% del electorado. Del 55% del electorado le atribuyen los mismos mecanismos corruptos, un 57% al mojón que manejó en esos meses 1.359 millones de dólares de los préstamos, más todo lo otro de que disponía en las arcas del Estado, para obtener, como he dicho, un 30% de electorado. Es decir, que es un gobierno que no puede encarnar bajo ningún concepto a la mayoría nacionales, ni a la esencia del Estado Nacional República Dominicana. Y eso explica el por qué las cosas andan como están, de mal en peor, porque se trata de un gobierno que afanosamente trabaja mañana, tarde, noche y madrugada por la destrucción de la República Dominicana para entregársela a la voracidad de las hordas haitianas y norteamericanas, secundado, claro está, por los prostituidos países imperialistas de la Unión Europea y de la Iglesia Católica. ¿Cómo labora este indigno bastardo que encabeza el Poder Ejecutivo de la República Dominicana? ¿Cómo labora para su destrucción? Precisamente endeudándolo de una manera que ya no se puede medir en millones de pesos, sino en billones de pesos, por cuanto la deuda externa actualmente llevada por este agente imperialista y haitiano es de 73.664 millones de dólares, que equivalen a 4.400.840 millones de pesos. Y por tanto, la deuda a que ha llevado este émulo de Buenaventura Báez en el poder es nada menos que de 4.400.840 millones de pesos. Entiéndase bien. Y con esos millones es que él financió su reelección, con el silencio cómplice de la prensa venal, amarilla y prostituida, que se ha comprobado fehacientemente que tiene un elevadísimo componente de capital mafioso haitiano, que es el caso de el llamado Diario Libre, de donde viene el vocero periodístico de la presidencia, Homero Figueroa, de una u otra manera vinculado al pariente suyo, Buenaventura Báez Figueroa, o el descendiente de Buenaventura Báez Romano. Y así se continúa comprobando que Buenaventura Báez, el que un carajete supuesto escritor, vive enorgulleciéndose de ser su descendiente. Esto es el tal José Báez Guerrero. Queremos señalar lo siguiente, que el personaje haitiano Gilbert Vigio es el dueño de Punta Cana, y de este siniestro personaje, tenido como el más acaudalado haitiano, que es Gilbert Vigio, los Rainieri, Frank Rainieri y su esposa, la bastarda Aide Rainieri, son simple empleado. Es el dueño de la letrina amarilla, el Diario Libre, del que proviene el vocero del gobierno, Homero Figueroa. Hay una cadena cuyo elabón están comprobado de que se trata de un entramado de haitiano para penetrar y manipular el gobierno y el Estado dominicano. Recientemente amaneció en Higüey, enarbolada la bandera haitiana. ¿Quiénes auspiciaron el enarbolamiento de esa bandera? Frank Rainieri y la bastarda Aire Curé. Que no se crea que decimos bastardo por simple gusto. No, es que Aide Curé es una bastarda cuya trayectoria, incluso el matrimonio con Frank Rainieri, es un acto propio de bastardo. Aide Curé es hija, como sucede con todos los árabes, de la sirvienta del matrimonio Curé, del cual nació el talentoso médico internista Elías Curé, que desde su adolescencia es amigo nuestro y se caracterizó por sentimientos patrióticos dominicanos como fundador de la UER, de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en la Normal Juan Pablo Duarte, junto con otro del que no podemos decir lo mismo, porque es un lacayo y siniestro enemigo de la República Dominicana y de la buena causa de la República Dominicana, como se comprobó cuando se hizo un servidor incondicional de el corrupto Salvador Roblanco. Nos referimos a León Tebrea, asesor y consultor del Mojón y de su esposa Raquel Arbaje, que más bien representa el cártel de droga de San Francisco de Macorís, junto con el alias Obispo Moya, ya en retiro. No podemos decir lo mismo de León Tebrea, aunque sí debo decir que en ese tiempo, en los tiempos de la UER, fuimos amigos junto a Elías Curé. Pero no estoy igualando a Elías Curé con León Tebrea, ni puedo igualarlo, porque cometería una injusticia y sería un insulto para Elías Curé. Resulta entonces que, como es costumbre, como ya dije en el caso del otro bastardo con Tony Raful, que el viejo Raful preñó a la sirvienta, como era su costumbre, y la prima hermana, esposa de él, en un matrimonio típico árabe, donde la base es el incesto, crió al bastardo que no ha dejado en ninguna de sus actitudes de desmentir su bastardía. En cada acto de Tony Raful confirma que es un bastardo, hasta el punto de que a dura crítica y denuncia nuestra fue que hizo público cuál es su segundo apellido, el apellido de la sirvienta preñada por el viejo Raful Tejada. Tony Raful le decíamos sin más, y luego él le firmó diciendo que era Raful Tejada, lo cual esperábamos que lo hiciera para poder presentarle en área de la investigación científica el árbol genealógico de esa dama dedicada a los quehaceres domésticos vendiendo su fuerza de trabajo. O sea, que un hombre que oculta la condición de su madre, que se avergüenza por el hecho de que fuera sirvienta, es un acto de bastardía. Pero lo mismo pasa con Aide Curé. Su madre era la dama de servicio en la casa del matrimonio Curé. Y el viejo Curé, como buen árabe, la preñó. Lo cual no fue aceptado por la señora Curé y terminó divorciándose. Aide Curé creció como una bastarda y su madre como una rompe matrimonio. Así la conocieron su condiscípula en los colegios en que entró. Pero lo grande es que Aide Curé nunca dejó de ser una bastarda. Fran Rainieri tenía un compromiso de matrimonio con una novia y Aide Curé se metió de por medio quedando preñada y Fran Rainieri tuvo que casarse con ella. Esa es Aide Curé. No importa la calumnia que prepare Aide Curé, ni contra la fuente que ella supone que nos dio datos tan fidedignos, a la que en una ocasión acusó de que era la cabeza de una conspiración para darle muerte. Pero la verdad es esa. Aide Curé no es extraño que hoy sea una mercenaria antidominicana vendida a los haitianos, porque esa es su trayectoria. Y como dice un aforismo criollo, el que nace coco de piñonate no pasa. Esa no puede negar su bastardía. Y procediendo una bastarda de árabe, es obligatorio que no tenga dignidad nacional. Y por eso sea una mercenaria como lo es hoy en día Aide Curé. Corresponsable junto a su marido de la enarbolación de la bandera oprobiosa haitiana en Higüey y corresponsable de haber convertido el llamado Hoyo de Fiura en un bastión de la haitianidad en esa misma provincia. Aide Curé es capaz de comerse una jabilla y no botar ni siquiera viruta. Esa es la calaña de Aide Curé. Y el maridito no se detiene ante crímenes como lo que llevó a cabo para la construcción de Punta Cana, lo cual, como he dicho en otras ocasiones, se encuentran reflejado bajo nebulosas literarias en la obra de un fallecido amigo nuestro, Santo Antonio Canela Castillo, en su novela casi surrealista, Huella en la Punta del Sol, de la cual tenemos varios volúmenes, y quien guste podemos facilitársela para que la fotocopie o la lea como le plazca y conozca el trasfondo oculto del alma negra del matrimonio Rainiere Curé, el cual se prolonga ahora no solamente como se recoge en la novela, crímenes personales, asesinatos, falsificaciones contra la naturaleza y contra seres vivos dominicanos, sino que ahora es contra la patria. Se empieza por un pequeño crimen y esa actitud criminal se desliza por una pendiente de lodo y termina siendo un alud criminal. Es el caso de Frank Rainieri y Aide Curé. Prosigamos. Ahí anda en las redes una información con la exhortación de una dama que no tenemos el gusto de conocer, que pone en claro que el artífice de toda esa patraña del diario libertino es el ex seminarista e irreversible maricón, agente de los servicios de inteligencia dominicano, Aníbal de Castro, que fuera embajador dominicano en Gran Bretaña para darle rienda suelta a su condición de gay. Y parece que sobrevivió, porque hay otro, como su mentor de los Pellerados, que no pudo sobrevivir a la embestida homosexual en Gran Bretaña y pereció víctima del SIDA. Pero precisamente hay que destacar la condición de ex seminarista de Aníbal de Castro, por la pertinencia que tienen las palabras dichas por él, que no escapa a la condición de homosexual, el representante de Jesucristo en la tierra, el vicario de Cristo, o sea, el secretario de Dios, según la dogmática católica, aquí en la tierra. Resulta que el alias Francisco I, en los primeros días de la semana, soltó unas palabras reveladoras de que ciertamente hemos estado en lo justo, en la verdad, cuando denunciamos que los seminarios católicos son un centro de violaciones y de homosexualidad. Que tome nota el simpático periodista Fausto Rosario Adame, que él no escapa a la palabra del Papa Francisco I. Los seminarios están inundados de mariconería. Son una fábrica de maricones. De allí que tú vienes, ¿verdad, Fausto? Sí. Y Olivo también. Su contraparte en el programa que tienen. Es el caso de tantos energúmenos de la prensa. Aunque el vocero oficial del Vaticano presentó una supuesta excusa del Papa por haber admitido tan cruda y cruel y de vergonzada realidad de cómo se forman los curas. Pero claro, el Papa no dijo que la mariconería es un sacramento dentro del ordenamiento católico y que es un método de selección para los curas. Si no es maricón, no puede ser cura. Y por eso el caso catastrófico de los expedientes millonarios en dinero y en víctimas de la pedofilia en la Iglesia Católica, que no tienen fin ni comienzo, y le sirve de advertencia a las madres apoyadoras para que no permitan que sus hijos concurran a los centros católicos y de lo evangélico, que se lo van a sodomizar. Ahí había un cura, un sacerdote, el fundador de los Legionarios de Cristo en México, que decía al momento en que sodomizaba a los niños que se preparaban porque verían a Cristo mientras él los sodomizaba. Ese cura, Marcial Maciel Degollado, fue acusado por los jesuitas de haber hecho una legión de cura maricón en México. Y quizá eso explica por qué México hoy en día tenga una epidemia de LGTB, porque son sociedades cristianas, católicas. Y eso, que es tan frecuente, por ejemplo, en mi querido pueblo del Cibao, no es casual, porque los cibaeños es la columna vertebral de la Iglesia Católica y de su infamia perpetrada contra la nación dominicana, como es la solicitud de invasión haitiana en el 1822. A nombre de que Boyer venía como el gran pacificador, como lo revela el manifiesto de enero del 1844, donde lamentan los febreristas cómo la iglesia lo cogió de pendejo y le hizo creer todo lo contrario de las intenciones con que Boyer y su soldadesca invadía el país, enarbolando los designios nefastos de Dessalines, de apropiarse de todas las riquezas de la nación dominicana y de todos los bienes existentes en el territorio de la nación dominicana para pagarle a Francia la indemnización que esta potencia colonial predilecta de la Iglesia Católica le impuso a las hordas haitianas por los daños a consecuencia de su depravada independencia proclamada por Dessalines, que ese fue el objetivo real de la invasión del 1822 de los haitianos, propiciada por la Iglesia Católica y los febreristas cibaeños, a nombre de petición de que anexaran esta nación independiente proclamada por Núñez de Cáceres a la República de Haití. Por cierto, al mequetrefe de José Báez, que se enorgullece de ser descendiente de la esclava Camateta, violada por el obispo Sánchez Valverde, de cuyo estupro nació el bastardo Pablo Báez, padre de Buenaventura Báez, y del que dice enorgullecerse José Báez Guerrero, siendo gobernador de Azua, Pablo Báez, el que proclama la anexión de la provincia de Azua a la República de Haití. Y luego, cuando se proclama la separación, ese infame, digno tronco de José Báez insiste en oponerse a la separación, porque insiste en ser parte de Haití. Pero al ver el torrente nacional, practicó la divisa o la estratagema de los jesuitas: si no puedes vencer a un enemigo, únete a él y traiciónalo. Pablo Báez luego se dijo partidario de la separación en segundo tiempo y secundó a Santana en la lucha de la batalla del 19 de marzo. Pero luego fue de los artífices de la infame acusación contra Santana, supuestamente por no haber llevado a cabo una ofensiva contra Charles Herard, y por lo cual se retiró Santana a Baní, atendiendo a una situación táctica desfavorable de 20.000 hombres contra 3.000, hombres descalzos, sin logística para reponer fuerza física en soldados ni habituallamiento. Y ahí fue que los golpistas antinacionales, encabezados por Francisco del Rosario Sánchez, ordenó la sustitución del general Pedro Santana de la jefatura del ejército dominicano, poniendo a un tal general Roca en su lugar, el cual, cuando fue presentado por Santana ante las tropas del ejército en Azua, el ejército respondió con una sublevación contra él mismo, reafirmando que el único jefe de él, de ese ejército, era el general Pedro Santana. Lo cual Sánchez volvió a insistir estando en Baní y envió entonces al señorito, que era parte de la trama, junto con Bobadilla, de desplazar a Santana de la jefatura del ejército. Nos referimos al falso apóstol dominicano, falso padre de la patria y creador de la nacionalidad, el tal Juan Pablo Duarte y Diez, que se presentó en el campamento de Santana, en Baní, diciéndole que él había ido nombrado por Sánchez como presidente del gobierno provisional en reemplazo de su jefatura en el ejército, porque había que desplegar una ofensiva de inmediato contra Charles Herard, que estaba en Azua. Y lo que no pueden explicar los farsantes duartistas, febreristas, y por tanto los primeros anexionistas de la República Haití en el 1822, es lo que allí sucedió cuando Santana volvió y le dijo: muy fácil, yo tengo unos cuantos barriles de harina y una cuanta lante de manteca, tengo estos soldados, yo te voy a convocar la plana mayor para que tú te le presentes. Y fue la plana mayor de ese ejército que le dijo: mira, muchachito, de pa' mí, mami, vete de aquí por donde mismo viniste. Tú no sabes lo que está hablando. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.